justo a la medida. Justo a la medida. La esperanza de vida aumenta sin cesar, pero ¿significa eso que vivimos nuestras últimas décadas en plena forma? Nada menos cierto. A la luz de los más recientes estudios sobre la longevidad, Eric Dupont se ha rodeado de diversos especialistas para proponer un enfoque preventivo y global de la salud, es decir, un conjunto de elementos que favorecen la salud física y estimulan los mecanismos fisiológicos beneficiosos del cuerpo, a la vez que pone de relieve los factores emotivos y psicológicos que participan en el bienestar y dan sentido a la vida. Nutrición, microbiota, actividad física, estrés, sueño, relaciones y realización son algunos de los temas que nos invaden. Proponemos algunas ideas para cómo iniciar un verano más feliz. En primer lugar, evita el error de vivir en el futuro. Es decir, aprovecha el máximo posible tu primavera dándole valor a cada jornada. Cierra todos los asuntos pendientes que arrastras desde hace un tiempo antes de que termine la primavera para poder disfrutar del descanso estival con una buena disposición emocional sin estar centrado en asuntos pendientes. Cada persona debe planificar el verano de acuerdo a sus preferencias y necesidades del momento. Por ejemplo, mientras que existen personas centradas en preparar sus vacaciones, otras muchas también encuentran en la época estival la gran oportunidad para trabajar. En cualquier caso, hay que elaborar un plan de acción adecuado para lograr un objetivo concreto. El verano te ofrece el gran regalo del tiempo libre. Por ello, puedes programar actividades que te gusta hacer y que no has podido llevar a cabo a lo largo del año con tanta frecuencia como te gustaría. La felicidad no solo está hecha en la meta, sino también en la correcta planificación. Por ello, disfruta de detalles tan simples como renovar tu fondo de armario de acuerdo a la época estival, elegir el destino de vacaciones o ilusionarte con la idea de volver a revivir momentos de veranos anteriores. No discutas con tu pareja por aspectos tan superficiales como el destino de vacaciones. Lo importante no es el destino, sino la compañía que surge de estar con quien de verdad quieres estar. Anímate a practicar la gratitud existencial, que es incondicional, es decir, valora todo lo positivo de la vida, incluso aunque tu situación actual no encaje al 100% como un puzzle en cómo te gustaría que fuesen las cosas. El verano es un gran momento para leer libros y disfrutar del placer relajante de la lectura. El verano está a la vuelta de la esquina, por tanto, anímate a ir más allá para alimentar el alma con nuevas ilusiones y pensamientos positivos.